El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas, caballeros y detectores de mutantes! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima novena emisión de En Casos de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de la tromba. ¡Cuidado con la tromba! Es que sí, le voló el culo, ¿eh? ¡Se viene la tromba! Y ha pasado la tromba... Es la nueva tromba cubana. La nueva tromba cubana que ha azotado Coahuila. Sí que sí. Tornados en Texas. ¿A dónde vamos a parar? Este mundo se está por acabar. Se está acabando. Bueno, un saludo para los amigos de Coahuila. Sí que sí. Levántense, levántense. La tromba es un... Sí, ya que está, un ya culo pasó. Para arriba. Es sí. Un fenómeno climatológico que ya ha explicado Helter Skelter muy a gusto. Es como un tornado, pero más pequeño. Pero más atrombado, atrompetado. Llegas tocando trompeta. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien llega a los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. Sé que es el Capitán, es usted. Ahí está, usted hecho, mismo. Hecho una tromba con casco, muy bien. Sí. Listo y preparado. Ah, no, estábamos lejos, sí. Está leyendo la noticia. Y no lo puedo, hay cosas que realmente sorprenden a la muchedumbre, como la reforma de Estado que se está por instaurar en México, con todo el debate y cuyo elegido para liderar es un ex diputado del PRI. Tiene 70 años para reformar el Estado, pero no importa, seguimos en el ambiente. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. ¡Sé que sé, Mudita! ¿Alguna novedad para el día de hoy? Del planeta sexy, aquí con nosotros. ¿Tú vienes del planeta sexy? Sí, el planeta sexy donde las damas se dan así. Damas y caballeros, algunas entre ellas, incluso queremos ver imágenes. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. Sí. ¿Por qué condensa parte de la energía que tiene que ver con los objetos animados, inanimados, todo tipo de interacciones? No sabemos. ¿Por qué la queja? Porque la queja debe ser permanente y estar frente a las presentaciones que lo preceden. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sé que es el Mico, eres tú. La queja es porque ayer no lo presentamos. Ayer nada más dijimos... hay un micorete. Qué bueno, un micoloide. Estabas tocando todas las cosas que nosotros teníamos en la exposición. ¿Cómo quieres que te presentemos? Ese es tu problema, güey, eres muy toquetón. Sí, efectivamente. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. Para un adecuado reconocimiento, alentamos al usuario la utilización de la tabla periódica para verificar el número atómico de cada uno de los elementos que componen la sustancia del programa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Granollers, Barcelona, España, llega Raulinho. Hola, Raulinho. Hola, chicos, ¿cómo les va? Ya que estamos. Sí. Bueno, a mí más o menos bien. Hoy no estoy amputado. No estoy amputado. Hoy no estoy amputado. Hoy no estoy amputado porque hay cosas que me superan. Superan mi empute. Imagínese usted. Hoy lo que estoy es flipando por un tubo. O sea que alucino. Sí, flipanting color. Sí, la cosa va relacionada con las drogas. Aunque yo no necesito drogarme para flipar, les digo. No, resulta que una vez más la gente de España me deja sin palabras. Tenemos fama de ser tonto a veces, pero es que con pendejo como este realmente es aquí algo normal. Resulta que en la ciudad de Badalona, que es parte del área metropolitana de Barcelona ciudad, un tipo fue detenido por traficar con costo, hachís, chocolate o como ustedes lo llamen en su respectivo país. Sí que sí. El caso es que el individuo lo atraparon porque, por lo visto, es para vender la mercancía, y aquí viene lo bueno, hacía cartelitos que iba colocando por ahí. Pero usted imagina imagina que el cartelito sí. era algo así, encriptado, sí, ¿no? Sí, póngale. Como diríjase aquí y verá lo que es bueno, póngale. O cosas así. Estamos no. regalando flores. Sí, no, cabrones, nada que ver. El tipo especificaba en la nota, toda plagada de faltas de ortografía tremenda, donde debía acudir la gente para dicho menester. Está bien. Ponía, si hay por que ejemplo, hacer publicidad, hay que hacer publicidad. Sin llamar la atención, que si no nos vendo nada, decía en el claro, cartelito. Sí. Pues si uno llega a los no, gritos... No, no, sí, yo quiero comprar, ¡Vengo a comprar allí! ¿A cuánto? ¿A no, cuánto no, la mota? No se lo vendo, no, no. No se la vendo. Entonces ya especificaba su negocio sí, en los cartelitos pegados, imaginamos, en la iluminación pública, y, en, póngale, en algunas paredes, en distintos lugares, cartelitos, muy manual el tema, pero muy especificado. El tipo entonces especificaba todo, sin llamar la atención, que si no, no nos vendo nada, ¿eh? Según ponía la nota, especificaba el santo y seña, Silva y yo salgo por la ventana, ponía con B larga, está bien. Dice, tú llegas a tal punto, hacer... Y yo me asomo, por, la asomo por la ventana. Y, sí. ¿Qué quieres tú? ¡Que vengo a comprar el jallí! ¡Oh, no! ¡Has llamado la atención! ¡Ha llamado la atención! ¡Ahora no sí, te vendo ahora nada! No vendo nada. Decía, bueno, a continuación la nota además especificaba que él se llamaba Marco. Ah, perfecto. Además, ¿cómo se llama tu dealer? Marco, el de los carteles. Sé que sí. Y es, claro, porque él leyó que están los carteles de droga. Eso, sí. Él y dijo, debe ser algo así. Claro, los carteles de droga. Yo quiero tener uno. Que azota Latinoamérica. Yo sí. voy a tener mi propio cartel de droga en Badalona. Sé que sí. Y empezó a hacer los carteles. Claro. Pero especificó que se llamaba Marco. Y además la nota adjunta, adjuntaba un plano señalando el lugar de donde se llevaría a cabo perfecto, el trato. Perfecto, perfecto. Agarra por la avenida sí. y le da vuelta justamente, aquí te estoy marcando en rojo en el cartelillo, dónde debes ir porque no, entra, no, perfecto, entra perfecto. Por la diagonal. No hay forma de perder. Preguntas sí. por Marco y recuerda, yo vendo hashi, chocolate. Sí. Ahora, no venga con heroína, esas cosas, porque no. No, eso, no, no, no. Eso no. es la puerta de junto. Sí, que sí. Pregunta por Mauricio. Bueno, además de la nota juntaba un plano señalando todo el lugar donde se llevaría a cabo el trato. Es que, por cierto, estaba al lado de un instituto, o sea, un instituto. Y ya habréis adivinado que la poli no tardó mucho en dar con el sujeto que ya estará en el calabozo. Bueno, eso... sí, fue porque era algún policía inteligente había. Sí, algún policía... Porque si no lo lee y no se da cuenta. Que... ¿Algún... No. O para mí alguien le dijo al policía. O algún policía fue sí. y llamó demasiado la atención y no le quiso vender. Ah, póngale. Entonces, no, a ti no te vendo nada, que soy de la policía, hijo puta, ¿cómo que no me vende? No, ahora te reviento la cueva. Dale. Y parece que ese fue el asunto, ¿no? Porque, bueno, ya están en la... Yo realmente, yo flipo, y sin droga, dice Raulinho, cuando veo estas cosas, pero ese hombre sabía lo que hacía. ¿Realmente puede ser alguien tan pendejo? ¿Quién lo engañó? ¿Quién le dijo que podría funcionar por mucho tiempo eso? Porque si fue iniciativa suya, ya, vale, menudo pringao. En fin, cosas que pasan. Yo no sé si reírme o sentir lástima por él. Qué pena de gente que hay ahí, Bueno, total, cosas que pasan. Un saludo y hasta la vista, dice. Hasta la vista. Que Raulinho llegó tarde. Sí que sí. Cuando fue, claro. vio el mapa, dice, a ver, está Marco. No, que a Marco se lo lleva la policía. Oh, coño, siempre llego tarde a todos lados. Hola, chorizos, ¿cómo están? Soy el tío Pepe. Hola, tío Pepe, ¿cuánto tiempo? Norte de España. ¿Cómo está, tío Pepe? Y aquí, de cabaret en cabaret. Sé que sé. De cosas en cosas. Y enviando mensaje que yo lo me entiendo yo, pero no importa, porque ya saben, mi cerebro está carcomido. Es un placer volver a oírlo. Lo escribo para informarles del descabellado plan que se está realizando aquí en el norte de España, tíos. ¿Qué se está realizando? Descabellado. Y sí, Zeus es un tipo loco, un genio del mal. Está organizando una secta con nave espacial incluida. Quiere absorber los cerebros de los jóvenes mediante técnicas de abducción avanzadas. Concretamente, el amigo de Zeus, el doctor Mississippi, ata a las víctimas a una butaca o una mecedora y entre mensajes testiculares y sondas anales, los pobres chicos quedan alucinando y en trance permanente. A las 24 horas, Zeus comienza las misas. Les cuenta que los llevará a Ébula, el planeta del amor. Ébula, en paz. La nebulización es la solución. Los convence para que le den todos sus ahorros y los inicia para robar patas de jamón en las tabernas. Los tiene 3 días sin comer. Solo les da beber orina de burra. Entonces los coloca en unas planchas redondas hechas a base de cartones de leche por la cintura y los suelta en el monte drogados. Las últimas víctimas aparecieron ahogadas en calambutes de gaseosa hervida. Ah, pues bueno, hasta luego. Dale, güey. Chío Pepe no deja sí. de estarnos narrando una rave que está aconteciendo. Sí, sí. Es una fiesta, claro, nada más. Se llaman raves, tío, Pepe. Sí, no se preocupe. Y parece que la juventud. Son legales. Son legales, sí, son legales. Y sí, si están auspiciados por las mejores marcas, son legales. Claro, son legales, tío, Pepe. Así cuando que uno lo auspicia una marca importante, ya está. Se legaliza. Sí. Ustedes saben que las raves nos ponemos hasta las madres con gusano, con drogas sintéticas. Pero somos todos fresas. Si está auspiciado por el agua mineral que produce la Coca-Cola In Company, lógicamente estamos todos legalizados. Un abrazo, tío Pepe, y saludo al doctor Seu Macabro. Hola, ¿qué tal, señor Pirate, señor Artija? Soy Me Molesta el Ano de Guadalajara, Jalisco, México. No quiero preguntarle qué le pasa, no, Me Molesta el Ano, pero deberás, ¿cómo está? Deberás convivir con eso, sí. Por favor, siéntese. No se lo está puede bien quitar. Quédese de pie. Desde Guadalajara, Jalisco, México, aquí Me Molesta el Ano. Soy un desintegrado más que los escucha hace más de 5 años. En cualquier momento va a llegar gente que nos sé escucha que hace 10 años. Póngale. Sí. Y algún familiar, pues. ¿Algún familiar? Sí. Dice, bueno, hace más de 5 años. El motivo es que les escribo para pedirle un favor. Un reverendo chinga a su madre a una vieja que hasta el día de ahora, esto fue escrito el 24 de abril de 2007, ¿eh? Hasta el 24 de abril. Sí, nos hacía la vida imposible en el trabajo. Y además, era una lesbiana que lo único que hacía era secretearse con la hija del patrón. Quien resulta, hoy nos enteramos que ya viven juntas las dos pinches viejas. Entonces estaban secreteando como ella vive juntas. Claro. Oye, ¿qué? ¿Casa o en la mía? ¿Tú tienes un apartamento? ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos la mudanza? Y ustedes están pensando que hablan de chamba. Sé que sé. Sí, no era contra ustedes. Las dos pinches viejas. Bueno, de antemano les agradezco esta reverendo chinga a su madre. Después le contaré todas las atrocidades que hemos vivido en y este no, cale. Si no conocemos las atrocidades, no. Primero las atrocidades, luego la mentada de madre. Así nombre, son las apellido reglas aquí. Y todo. Sí, parece un circo de fenómenos esta chamba. Pero bueno, ahí luego le cuento las atrocidades, las cosas en orden. Primero atrocidades y luego la mentada de madre. Gracias. Muchas gracias. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Colima, Colima, tierra de coco, llega el Tello. Hola, Tello. Bueno, pues aquí mi queja es por los pinches mocos. Miren, yo me encontraba parado en una esquina, sí, en una conocidísima calle del centro, hurgándome la nariz. Sí. Donde uno dice, hola, ¿dónde vas? Voy hasta una conocidísima calle central para hurgarme la nariz. Es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Ese y los semáforos son los lugares indicados para hurgarse la nariz. De repente me saqué un mocasín bastante grande. Yo miraba lo miraba embarrado en mi mano cuando estaba en esa situación, sí, ¿no? Sí. De decir, oh, mira, esto ha salido de mí, y empezar a darle consistencia con el pulgar, el índice, el análisis de lo que había salido prácticamente desde su cerebro. Pero lo peor que puede pasar cuando uno está en esa situación es que aparezca un conocido ya y está. Le diga, oh, Tello, ¿cómo estás? Y le palme la espalda. Oh. Uno no tiene tiempo para hacer ningún tipo de situación. Entonces, bueno, de repente me saqué el mocasín y yo lo miraba embarrado en mi mano cuando un amigo mío, al que no veía hace rato, se acercó y me saluda efusivamente, tomándome la mano que tenía ocupada. Y bueno. Pero fue el solito. No, lo peor es que después, al seguir platicando, me di cuenta que ya no tenía aquello en mi mano y no pude evitar ponerme un tanto nervioso. Y uno se mira la mano y dice, ay, le embarré el moco al güey este se va a ir. Cabrón, devuelve el moco. Uno está platicando con la otra persona y a la vez el cerebro y se le fue a otra parte a pensar otras cosas. Exactamente. En este caso, pensar cómo recupero ese mocazo. Sí. O cómo hago para que el güey se le caiga, lo que es poco probable porque era bien pastoso. Sí. Dice, después de seguir platicando, me di cuenta que ya no tenía aquello, me puse nervioso. Luego de un rato de plática animosa, él se despidió de mí de nuevo, dándome la mano, estrechándome la mano. Perfecto. Claro. Pero Tello, qué gusto darte esto, cabrón. Hijo de la chingada, madre. Esperemos que pronto nos volvamos a parar. Ahí está. No, porque le aferraba la mano. Y al momento descubrí, mi mocasín había vuelto a mi lugar, a mi mano. Hay que ver si volvió completo, si no son hermanos. Si no son hermanos de moco. Claro, es como de sangre, pero de moco, sí. No, además, a lo mejor el güey sintió el mocardo. Sí. Dijo, este güey me empastó, hijo de la chingada madre. Por eso saludó tan efusivamente, claro, al despedirse. Sí, sí, sí. Dice, yo me asombré, pero me sentí más tranquilo porque las cosas volvieron a su lugar. Está bien, está y bien. No me gusta andar pasando grandes osos, dice. Así. El Tello fue una pérdida y una recuperación casi instantánea. Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Otto desde Colombia. Hola, Otto. Y quisiera decirle que soy estudiante de matemáticas y les ¿qué pasa por la cabeza de un ser humano números. Para estudiar a nivel universitario matemáticas? Números, todo traducido a números. Pero es fabuloso. Es como Matrix, pero con números. No me diga que ve el mundo en números. Sí que sí, cabrón. Chale, pero qué sorprendente. Bueno, Otto dice... Escucha números nada más. Ah, está en estos momentos está escuchando 0111 000 000 000. Y lo traduce, ¿sí? Qué fantástico, Otto, nuestros respetos. Quisiera decirles que soy estudiante de matemática y les escucho, pero no les había escrito. Pero esta vez es porque escuché que nunca iban a encontrar en Colombia alguien que no sea con el nombre Andrés, ¿verdad? Y póngale, no, bueno, sí, hay unos 5 o 6 ahí. Sí, distinto. Bueno, pero aquí vengo con la meraneta, porque yo tengo un nombre único. Es para decirles que no me queje que es difícil encontrar mi nombre, porque mi nombre es... ¡Mi nombre es...! ¡Mi nombre es Otaibín! No, cabrón. Sí. A la mierda. Sí, así no, pero como no hay ninguna en ninguna parte. Mire, yo lo busqué en los buscadores y todos los resultados que dan son las de la universidad donde estudio y otros todas referentes a mí. Otaibín, las fotografías de Otaibín. Es el único Otaibín. Es el único Otaibín. Y yo creo que sí. Sí, este nombre es de Arabia, eso es un nombre de origen árabe. Sí. Y pues así no se escribe en árabe, por lo tanto claro. Es más original, ni siquiera sí en árabe sí. Encontramos Otaibín. Pero así es como se escucha, más o menos. Deben estar pensando a quién se le ocurre poner dicho nombre a su hijo. Fue mi padre. Bueno, lógicamente, pero aquí viene la historia. Porque me pusieron el nombre cuando se estaban dando las eliminatorias de un mundial de fútbol en el cual jugaba Arabia. Un día de esos estaba mi padre viendo televisión con mi madre y uno de los jugadores de Arabia se llamaba Otaibín. Esto, lógicamente, traducido en español. Es decir, el nombre fue de un árabe pronunciado por un comentarista relator, colombiano sí, o español, es. Vaya a saber de dónde venía la transmisión. Entonces, bueno, total que en español era Otaibín y así nomás. Y a mi padre le gustó y dijo así... Mi hijo se va a llamar Otaibín. Y mi madre, que estaba junto, dice: si me consultas, no hay problema. Ah, sí, sí, vieja. ¿Te parece Otaibín? Mi madre dijo: ah, es un nombre muy raro. Le va a ser dificultoso pronunciarlo. Y tenía razón. Pero luego lo pensó y dijo: pues pongámoselo, como para pa cagarle la vida al niño. Sé bueno, me sé. Llevaron. En realidad, no es cagarle la vida al niño, porque hoy por hoy Otaibín es inconfundible. Sé. Es chido tener un nombre que no es muy, muy común. Digo, en ese sentido, o para nada común. La otra vez lo decíamos con nuestro amigo Apolinar. Y él dijo, ya me metieron carrilla con mi nombre. No, cabrón, no, está chidísimo, está claro. Apolinar. Y bueno, en este caso, más original. Otaibín. Único. Sí. Dice, en un momento cuando fueron a la registraduría, pensaron en ponerme Carlos Otaibín. Imagínense, sí, no. Ahí sí no me hubiera gustado. No, no porque no, Otaibín sí. Hubiera parecido un apellido. Póngale, entonces, sí, Carlos sí. Otaibín Mendoza, póngale nosotros. Ese apellido, pero queda como un doble apellido. Otaibín era lo que había que hacer. Pero bueno, les he dado cuenta de verdad, soy el único y eso me pone feliz. Y a la vez, no porque te medio nombran y ahí soy yo. Eso está bueno, porque no es que dicen, Andrés, y se dan vuelta 4, sino que solo soy yo si dicen Otaibín. Saludos, Otaibín alias Otto, que está mal, porque si es Otaibín, no es Otto, no, es claro. Ota. Es Ota, claro. Entonces, para nosotros, usted pasa a llamarse Ota, querido amigo colombiano, un abrazo bien grande. El Chip and Day de Alvarado Obregón, Michoacán, México. Ahora Chip and Day. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo les va? Nomás les escribo como para decirle que me compré un puto MP3. ¿Y qué creen? El puto creo que se descompuso porque lo prendo y se paga. Pero son una mierda, son una mierda. Y lo que pasa es que son mercaderías que se venden mucho. Sí. Entonces vienen las segundas marcas, las terceras marcas, las cuartas marcas. 302 funcionan. Sí, de 302. Es más o menos esa la promoción. Sí. Tienes que comprar el más caro, es muy simple. Soy quizás te funcione. Fíjate si no son las baterías, cabrón. Hay gente que compra cosas y no sabe cómo funcionan. Y se sorprende a mitad de camino y dice, esto funcionaba baterías. Ah, qué bien. Palomita 40 de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora caliente Palomita. Ahora la ciudad del calorcito. Hey, qué bien. Bueno, pero la costa... De la época de Palomita. Palomita, claro, Palomita ya está cachonda. Ya está cachonda inclusive en invierno, pero ya llegó la primavera. Hey, Kevin, pero la costa oeste también es New York. Dice Palomita que se siente discriminada. Sí, que sí, realmente. Kevin Galdames está revolucionando la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica con un encuentro multifuncional de los desintegrados. Lo que pasa es que te quiere para él solo. Sí, no te quiere compartir. En realidad, nadie quiere compartir a Palomita. Palomita se comparte sola. Por lo tanto, es la decisión de ella, es la que cuenta aquí. Dice, yo muy fácilmente puedo tomarme un autobús hasta Washington. Y de hecho, tengo unos amigos viviendo en Georgetown. Bueno, a ver si te llamo, ya que mis vacaciones son del 15 hasta el 20 de junio. Ya que luego me toca volver a Buffalo para mis clases de verano y para ver a mi irlandesito mamón. Bueno, entonces no. Pero Palomita, usted no puede pedir que toda la costa oeste se sincronice para sus vacaciones. No, está Palomita, bien que es una diva, una estrella del mundo del espectáculo. Sé pero bueno, veremos cómo van las cosas. La Chiva de Calchaquí, República Argentina, dice, yo también quiero ir a la reunión. Y vaya, Chiva, vaya. Chiva, estás en el culo del universo, Chiva. Pero déjela está soñar. Bien. Hay que hacer una reunión en Calchaquí, la Chiva. Sé que sí. Donde estará ella sola muy a gusto. Okay. El Budo Gang, rey de Guadalajara. Hola, Budo Gang. Pues resulta y acontece que ya salió de la cárcel. Sí, fue... No quedó porque es el rey, sí. Él tiene un tatuaje en una nalga que demuestra que es el rey. Claro, entonces cuando vio el tatuaje en la nalga... No, devuélvalo a Palacio. Disculpe. El Budo Gang resulta que acontece que estaba cotorreando con el niño sin amor y me decía que lo traía hasta la madre de la directora de su escuela. ¡Qué pinche vieja mamona! Que ya lo traía en carrilla, en jaque, en jabón, etcétera, etcétera. Yo le sugerí, pues, que le diera un escarmiento a la mamona o que simplemente le mentara a la madre. ¡Qué buen ejemplo! El Budo Gang. Póngale. Nos educa a las criaturas por ahí. Sí, mentale la madre. Entonces, me botaron de la escuela, Budo Gang. ¡No importa, cabrón! Y dije, bueno, cuestión que le dije, y entonces que le dé un escarmiento. Las diversas ideas maquiavélicas que se nos ocurrieron, les dije que le echara un gato o una paloma al depósito de agua. Seguimos cotorreando y chido. Cuando llegó de comer, yo luego, bueno, me dejó un mensaje, el niño sin amor, que había tomado cartas en el asunto y que le echó un gato al agua. Pero no mames, se lo echó vivo. Que no descanse el gato. Ojalá le quedaran vidas. Bueno, teníamos dudas y coincidimos que el fin justifica los medios, que no hay nada más dulce que la venganza, más rico que coger a escondidas y más chingón de que pierdan las pinches chivas. Se retira el Budo Gang, rey de Guadalajara y americanista, por si no se ha notado. ¡Hola! Soy el Foco, del DF mexicano. ¿Cómo está, Foco? Yo estoy otra vez por aquí. Y emputado, porque... ¿Qué pasó, Foco? Quiero meter a la madre a todos los cabrones que me han enviado aquí, a Monterrey. ¡Bah! Ahora la invasión del Foco en Monterrey. Que lo enviaron muchísimos. Sí, es que prácticamente todo el DF se reunió en el Zócalo mexicano. Y dijeron, basta. Hijo, mándenlo para los regios. Y allí fue el Foco. Saúl Etil Wong. Hola, Saúl. Yo también soy ingeniero de sistemas y ya casi titulado. Entonces no es ingeniero de sistemas. Casi ingeniero. Soy ingeniero de sistemas. Póngale. Gracias. Bueno, eso me recordó un pensamiento muy sabio que me enseñaron en la escuela. Para el optimista, el vaso está medio lleno. Para el pesimista, el vaso está medio vacío. Para el ingeniero, el vaso es el doble de grande de lo que debería ser. Saludos. Los profesores en primera clase, cuando te dan una ilustración de lo que es la carrera. Esto es así, así, así. Y generalmente es algo chistoso que a ti te invita a decir, chale, soy como el que eligió la mera neta, cabrón. Boy. Y te sientes un superhéroe. Muy bien, Saúl. Etty Wong, ingeniero de CIS. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un político en campaña. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, mis carnales voladores. Aquí un carioca surfista. Estoy con la voz hecho mierda, pero ¿qué va a ser? Son los gases del orificio. Bueno, lo que le quería decirles es que aquí estoy y gracias por la magia, cabrones. Y no más que me voy con... Tú has fish. Tú has fish. ¡Sí que sé! ¡Un carioca surfista! ¡Un abrazo para los Para você, discúlpeme, estoy enfermo, carioca surfista, se agarró un virulacio. ¿Qué le pasó, carioca? Porque fue a Río de Janeiro, se Ah, por eso tenía la voz así. Dijo, Río de Janeiro está hecho una merda, no entiendo por qué este es un feriado, pues estaba en feriado en Río de Janeiro, sí. Se tomó un virulacio, pero lo curió Silvina. Y Silvina todo lo cura. Sí, todo lo cura con caipirinha, le dio una caipirinha power y está carioca surfista como nuevo. Pero, y él le decía, y Silvina le dice, tranquilo, meu amor. Yo te voy a explicar por qué feriado, por qué Rio de Janeiro, por qué Capirinha, por qué y todo. Silvina todo lo sabe. Silvina todo lo sabe, todo lo explica. Eso es lo mejor que tiene, ¿no? Dice Silvi, aquí en Brasil hay más feriados que en cualquier otra parte del mundo. El sábado 21 de abril fue Tiradentes. Tiradentes. 21 de abril. ¡Oh, Tiradentes! Que tira los dientes. Sí, era el líder del movimiento en Minas Gerais contra los colonizadores portugueses. Le tiraba los dentes a los colonizadores portugueses. El domingo 22 fue el cumpleaños de Brasil, del descubrimiento de Brasil 507 años atrás. Ajá. Descubrieron Brasil. Descubrieron Brasil. Usted, qué cosa maravillosa. El lunes 23 de abril fue el día de São Jorge. São Jorge, el santo guerrero que fue decapitado por insistir en decir que era católico. Ajá. Insistió tanto en que era católico dijeron, bueno, hasta que su cabeza voló. También es una entidad importante en el candomblé. Por primera vez en la historia, el gobernador de Río de Janeiro decretó feriado municipal, es decir, solamente Río de Janeiro. ¡Sí que sí! Esto se lo explica el carioca, que decía, ¿qué es? ¡Feriado nacional! ¡Feriado estadual! Claro. ¡Feriado de Río de Janeiro! ¿Qué feriado? Tranquilo, carioca, es feriado nada más para Río de Janeiro. Para que tengan una pequeña idea de cómo funciona la alarma en esta ciudad, aquí en Ponta Negra, hay un canal que nace en el mar y desemboca en la laguna. Para las fiestas de fin de año, armaron un árbol de Navidad ecológico, bien grande, con botellas, PET de refrigerantes vacías, gaseosas. Árbol Navidad ecológico. Sí, es ecológico. Era un basurero en realidad. Pero todo reciclable, ¿eh? Sé que sé. Ninguna batería colgando, nada de eso. Dice, bueno, eran todos transparentes, verdes, pues bien, ya pasó Navidad, fin de año, año nuevo, reyes, carnaval, y Pascua, sigue el árbol. Y el árbol continúa ahí, dice, solamente que no es le... que era un basurero. Pero, conste, no le encienden las lucecitas de noche. Ah, está bien. Está bien, porque si no ya uno tiene... Sí, mirá, sí. ¿Tú qué eres tan buena para criticar? Sí, porque de noche no se ve. Debemos decirte que hace apenas 3 días nos llegó a nosotros una tarjeta electrónica que de parte tuya que decía Felices Pascuas. Igual. Entonces, alarma es contagiosa, ¿no? Sí, cabrón. Esos palos que mandan tarjetas electrónicas, olvídenlo, nosotros no las vemos, y si las mandan, van con retraso. Dice, bueno... Es que usted ve el árbol de Navidad, y yo veo un árbol de Navidad armado y entro a enviar saludos para todo el mundo. ¡Feliz Navidad! Sí que sí. Cabrón, pero qué pedo, estoy viendo el árbol por la ventana. Uno de los tantos huevos que quedaron sin venderse. Eso, y dijo, claro. ¡Ah, feliz de Pascua! Eso confunde, claro. Sí que sí, güey. Eso confunde mucho a Santa Claus, lagarto. Que llega a Río de Janeiro, no sabe para dónde ir, a Ponta Negra. Dice, para mí que ya lo dejaron hasta fin de año. Es lo que nosotros en la nave María Tijuana, el árbol está armado todo el año. Sí. Se va desmoronando. Póngale. Cerca de octubre. Nosotros luego lo tratamos de le pasamos un plumero. Un plumero en noviembre, y ya está. Sí. Feliz Navidad y al carajo. Dice, así no precisan juntar refrigerante y armar uno nuevo. Es demasiado trabajo, dice. Desde Ponta Lerma se reportó Silvina o Porteña Carioca. Bellos y chao, dice. Chao, para vos. Señoras y señores, entramos en el ciclo cultural educativo de los chistoretazos del semestre. Aquí está nuestro jurado, el señor Lagarteja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Pasen, por favor. David Sánchez, de Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está, David Sánchez? Número 15.234.722. Perfecto, ¿qué le tal? Toca a usted. Este es mi seguro social. Hola, Lagartija y Pirata, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Bueno, estaban dos amigas platicando. Este es el comienzo del chistorete. Estaban dos amigas platicando, perfecto. El comienzo del chistorete. Sí. Estaban dos amigas platicando y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que no tengo novio, que hay que dinero, que me gustaría conocer un galán, que no consigo pareja y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Toda esta plática de mujeres se daba, pero fue pasando el tiempo y unos meses después va una de las viejas, pasa con un muchacho en un carro convertible y la otra estaba en la parada del camión y le grita por la ventana, ¡llámame! Y la otra le grita, ¡yo también! ¡Claro! ¡Ya habían mamado las dos! ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Discúlpeme. Fue justicia y se mamaron. Me salí de... Mamaron, digo. Sí. Sí, muy bien. Sigo siendo el jurado. ¿Qué tal? Soy el Ronco de Juárez, Chihuahua. ¿Cómo estás, Ronco? Esto es corto. ¿Qué lo trae por aquí? Un chistorete. Ah, perfecto. Sí. Estaba el lobo en el bosque y tenía toda... ¿El lobo de Momosplan? No, el lobo de Momos Plan, no, el lobo del cuento de Caperuza. Ah, está bien. Sí, estaba el lobo en el bosque y pues tenía la frente bien sudada, ¿verdad? Y los ojos así como desorbitados, sí. Y estaba cagando. Ese es el chiste. No, perdón, estaba el lobo y entonces Caperucita le dice, tienes la frente sudada, ¿por qué tienes los ojos tan grandes, lobito? ¿Por qué tienes los dientes tan apretados, lobito? Y el lobo le dice, chinga madre, Caperucita, déjame cagar a gusto. Ah, estaba cagando. Sí, estaba cagando. Perdón, luego regreso. No, retírese, por favor. Hola, ¿qué tal, lagarto? Soy el norteño de Reynosa, Santa Maulipa, México. ¿Cómo está, norteño? Bueno, un vato va a visitar a... ¿Qué le pasa? ¿No le gusta mi traje? Nada. Ah, bueno. Un vato va a visitar muy, muy lindo su traje, Violeta. Muchas gracias. Un vato va a visitar a su padre, el cual está bien jodido de lana, ¿no? Está como pobre. Estaba así en la pobreza, en la miseria. ¿Sabes? Así. ¿Jodido de lano? No, de... jodido de lana, de raro, de dinero. Y bueno, tenía un chingo de huarquitos. Llega el compadre y los chavitos andaban ahí jugando afuera, todos mugrosientos, encuerados, flacos, flacos, y hasta comiendo hierbas como vacas. Pues no tenía ni pa' comer, créeme. Y en eso llega el hijo, el más chiquito de todos, y le dice al compadre, oye papá, me duelen mucho los testículos. El papá le dice al niño, no te preocupes cabrón, vete a dar un baño de asiento y ahorita se te quita. El compadre, sorprendido por el léxico del niño, le dice, oye compadre, con todo respeto, estarás muy jodido lana, todo el pedo, pero tus niños están muy bien educados, te felicito, qué bonito hablan, hasta testículos dicen y todo. El otro compadre lo voltea a ver, se le acerca y le dice, sí, lo que pasa es que si le digo se llaman huevos, se lo tragan, cabrón. Voy, chale. Estaban jodidos del año. Sí, estaban jodidos del año. Bueno, esto es todo. Tenemos más concursantes. No. No, bien. Está cerrado el concurso del chistolete del día de hoy y ya tenemos un ganador. ¡Guau! El ganador del día de la fecha es David Sánchez. Y se gana este pase gratis para la Convención Republicana del año 2008. Hola amigos, en caso de que el mundo se desintegre, les escucho desde Montevideo, Uruguay. Y no sé cómo me llamo porque no firmé, pero no importa. ¿Cómo no puedes saber cómo se llama? Y pero me olvidé, dice, bueno, hace poco que los conocí y les escucho todos los días. El programa está re bueno y todas las cosas esas. Pero les quería contar que soy un exiliado de una ciudad del interior del Uruguay llamada Rocha. Ajá. Conocemos Rocha, sí. Vamos a titularlo el rochense a este güey, ya que no se ha adjudicado ningún nombre. La cual vive gente que es cumbiera, avejentada, mutante, muy retrógrada, por lo cual me tuve que venir a Montevideo, capital del Uruguay. Es importante agregar que todavía quedan algunas personas que son de la resistencia y le hacen la contra a estas formas de vida rochense, que se podría hacer con esta ciudad sin ser detonarla con 793 kilos de dinamita. ¿Ustedes tienen alguna propuesta? No, detonarla no. No, cabrón. Rocha debe ser Rocha y la gente de Rocha es de Rocha y esa es nuestra respuesta que le damos. La gente de Rocha es de Rocha. Sí. Así que usted tiene que volver. Que de Rocha. Regrese a Rocha. Dice, bueno, les mando un fuerte abrazo. Dice. No es forma, claro, no es forma de organizar una resistencia yéndose con a la. Gente que se va. Claro. No. Dice, no, pues Rocha es una mierda. ¿Y de dónde lo está diciendo usted? Desde Montevideo. Ah, sí, carajo, bueno. Come polla. Regrese a Rocha y haga que Rocha sea mejor que Montevideo todavía. Bueno, un abrazo a todos los compadres. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Postdata: en Uruguay la resistencia existe. Dice y se va el rochense. Hola amigos, desde la Ciudad de México, Astral Black. Ah, hola Astral Black. Estimados señores de la resistencia, estoy hasta el orto. ¿Qué le pasa? Mi suegra. No, porque recuerdan que me fue como una falsa ilusión de que mi suegra le había desconectado el chip a mi felicidad, sí, a mi suegro. Sí. Pero esto duró lo que un pedo dentro de un balde. Bien. Dice, mi suegro de verdad que no para de chingar, es un ojete. No lo quería decir, pero en verdad es un ojete TT. Dice, y eso ya es mucho para una sola persona. Ya me tiene hasta el culo. Y ahora, ¿pero qué le hizo? Y agregó a su discurso habitual de ándale, compadre, ya deja de hacerte pendejo, no tienes iniciativa, no tienes futuro y esas cosas. Ahora agrega la frase, no sé qué van a hacer sin mí, se van a morir tus de hambre, tuitos de hambre se van a morir. Chale, güey. Puta madre, no deja de cantar los pocos, no deja de contar, debe ser esto, los pocos centavos que aporta, siendo que yo apoyo el 200% más que este cabrón. Y hace 100 años. ¿Usted aporta dinero en la casa de su novia? Sí, no, lo que pasa es que yo no le quería decir, pero yo estoy viviendo ahí, en un cuarto. Ajá. Tenemos. Claro, en realidad, luego nos sentamos. A la hora de la cena, cada uno dice, yo aporté esto, yo aporté esto otro, yo aporté... Las viejas miran como diciendo, mi macho aporta más. No, cállate, que tu padre aporta más. No, no, no, miren. Y entonces, el derecho del macho alfa de cuál aporta más. Bueno, yo 200% más que este cabrón. La cuestión es que las viejas de la casa ya quisieran que los dos aporten, pero más los dos, cabrón. Ustedes se hacen los que aportan, pero ahí están las viejas harapientas y cocinando tortillas todo el día. Más lana. Dice, estoy muy encabronado. Me gustaría que le mandaran un chinga a su madre por ojete antifelicidad. Se llama Juan Ortiz. ¡Oh! Nombre todo. Juan ya, Ortiz. Mi suegro, Juan Ortiz. Chíngalo con todo y nombre para que se le llegue a escuchar y sepa que es el hijo de la gran puta. Muchas gracias, ya me desahogué bastante, dice el Astra Black. Señor Juan Ortiz, ¿usted qué le está pasando? Porque no está, no está feliz. No está feliz. ¿Qué es lo que no le gusta? Nosotros queremos una que una noche de placer no le bastó. No, no le bastó. Necesita más. Mire, Juan Ortiz, nosotros queremos que usted se comunique y haga el descargo, porque nosotros tenemos la versión de Astra Black. A lo mejor Astra Black le toma el control remoto de la TV, que es lo peor que le pueda hacer un suegro. ¿Qué es lo que le pasa? A lo mejor ¿de dónde viene su insatisfacción? Le franqueó el refrigerador, le come una infancia triste. Le come los huevitos Kinder. Póngale. Vamos a ver. ¿Alguna mierda le pasa? Algo le pasa a usted, algo no anda bien en esa casa. ¡Carajo, cállese, pendejo! Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral. Cucho, el boliviano o el afortunado, como quieran decirme. ¿Cómo está, Cucho, boliviano? Cucho, desde Bolivia, dice, les cuento que casi me mata mi hermana. Yo estaba alistándome para ir a recoger a mi enamorada a la universidad. Y mi hermana toca la puerta de mi cuarto y me dijo que se había reventado la bombilla eléctrica de la cocina y que por favor la cambie. Yo no quería porque se me iba a hacer tarde, pero le dije, bueno, ya voy. Y entonces, le dije que mientras iba, que ella baje la palanca de electricidad para evitar cualquier riesgo. Como debe hacer, como enseñamos, hágalo usted mismo. Si va a cambiar la bombilla, antes, por más que diga esto es una pendejada, no puede pasar nada. Siempre se baja el interruptor de la luz eléctrica que llega de la calle. Muy bien, evitando cualquier riesgo. Ella me dijo, sí, eso ya lo hice. Entonces yo me preparé y fui a desajustar la bombilla. Estaba de esas bombillas que quedan por mucho tiempo duras, el culote se pega y entonces se empieza a complicar. Así que alicate, llave de fuerza, una navaja, remover la parte oxidada. Todo el pedo como para sacarla. Dio mucho trabajo retirar la bombilla, estuvo muy difícil, pero lo logré. Perfecto. Al poner la bombilla nueva, cuando le di la última vueltecita, se hizo la luz. Ahí uno dice, estuve tan cerca de la muerte y no me di cuenta. ¡Hija de la chingada! ¡Carajo! La bombilla se prendió, la muy desgraciada de mi hermana no bajó la palanca de la corriente. Y si yo hubiera estado agarrando con las manos, la verdad, me hubiera morido suya. Tratándose de su vida, no puede confiar en su hermana. No puede confiar en nadie. Jamás. Lo que tiene que hacer ustedes es tocar las llaves de luz para ver si la luz está cortada o no está cortada. Muy bien, estamos abrir el refrigerador para ver si sigue enfriando o no sigue enfriando. Tocar el microondas para ver si se enciende. El pinche muñeco. Enchufar algún electrodoméstico y probar a ver si... Y una vez que probó todos los electrodomésticos de la casa, usted puede cambiar la bombilla. Eso es culpa suya, porque el señor Lagarto, como bien dice, ha visto el video instructivo del pinche muñeco de la tele de Cáceres Hogareño. Usted no lo vio, donde se explican todas esas cosas. Claro, y corrió el riesgo de la plena confianza. Si mi hermano lo dijo, mi hermana sabrá. Y el que ponía la vida en juego era usted. No, es culpa suya. Cuestión que yo me quedé con una angustia tremenda. No le dije nada a mi hermana. Mi hermana igual entendió que casi me había puesto en riesgo y tampoco dijo nada. Nos quedamos callados y yo me fui con toda la bronca y me fui a buscar a mi enamorada. Ella comprendió, mi hermana comprendió lo sucedido y no se enojó. Bueno, adiós y que les vaya bien en la María Tijuana. Yo seguiré aquí con mi novia y les mando saludos a mi novia Adriana, que la amo mucho. Filtró una mamada al final porque se sintió que volvió a nacer. Y entonces dijo, debo aprovechar cada segundo de mi vida. Escucho ahí en Bolivia. Hola amigos, estimados desintegrados, les comunico que no soy ningún pendejete. ¿Y dice, quién es? El Yebus desde San Luis, Argentina. ¿Qué pasa, Yebus? Porque no soy ningún pendejete como me calificó el señor Pirata y sé perfectamente cómo enviar un email y además sé tener en cuenta el tamaño de un archivo adjunto y además sé todas las mamadas relacionadas con los envíos. Muy bien, Yebus. Perfecto, Yebus. Estamos orgullosos de usted. Sí, realmente. Sí. Les adjunto para que recuerden... Yebus ha mirado, ha observado, ha tomado nota del video video explicativo del pinche muñeco de la tele sobre cómo enviar un correo y aquí lo tiene. Claro. Un experto en envío de correo. Les adjunto para que recuerden el momento en que el programa 1328, en el cual ustedes trataban de leer la dirección inmemorable del señor grandioso de Aguascalientes, México. Sí, usted, yo no sé, no recuerdo si te dije pendejete a ti o pendejete al grandioso que llegó diciendo... Pendejete a todos. Pendejete a todos. Pendejete a todos. Son todos unos tetos. Porque el teto es como un pendejete. Ah. El pedo es así. Porque hay algunos que piden programas. Sí. Quiero programa 300. No piden nada. Y luego ni chequean los mails. Pidan cosas más importantes. Al carajo, claro. Una dice, cuenta bancaria. Algo un carro nuevo. Sí. Miren, si ustedes pueden repetirla más lentamente o pedirle al señor Rudolf que la traduzca, dice, o lo que les plazca, se los agradeceré. Pero entenderán que es una dirección complicada. Probé mandar como 15 veces el mail, pero me lo rebotaba porque la dirección ¿qué no quiere existía. Que repitamos? No, la dirección del grandioso que no la tenemos. Ah, la hemos no borrado la tenemos. Sí, no, mire, más. Yo le explico. Lo mejor va a ser que usted, ya que es tan solidario, sí. Le demos la dirección del Yebus al aire. Ah. Y al que le falte un programa. Si no quiere que digamos. No, él quiere. Dice: para estos menesteres tendrán que decir mi dirección de correo electrónico, que es Juanma. Ya le dijimos, es Juan Manuel. Juanma, sí. Juanma, guión bajo. Que ya las direcciones que tienen guión bajo ya nos dan en el quinto culo. Sí, sí. Dice: arroba, no, Juanma guión bajo hacker. Hacker, sí. Arroba yahoo.com.ar. Y por favor, sí. Tengan la deferencia de explicar a la audiencia que hacker no se escribe con J, sino que va con H. Ah, ¿no se escribe con J? No se escribe con J. No, pero claro que no, se escribe con J. Claro, se escribe con H, de sí. Hacker. Muy bien. ¿No hacker, se escribe con F? Facker. Entonces, Juanma-Facker, arroba yahoo.com.ar. Que en realidad, yo creo que es así. Sí, pero también. Se pronuncia hacker. Hacker igual se escribe con CK. No, es muy difícil. No, cabrón. No podemos comparar esto con Milko arroba Milko.tk. No, escríbale todos al Milko. Escríbale todos al Milko. Esa es una dirección de correo. Que Milko vaya distribuyendo. Exactamente. Sí, al carajo. Bueno, como muchos pueden llegar a pensar, no se escribe con J, sino con H. Sirve otro particular y con ganas de iniciar una cruzada para que todos los desintegrados tengan todos los programas que le faltan. Se despide atentamente el Chebus, el ciberoperador de San Luis Argentina. Podata. Y ya que en el mail anterior me denegaron mis ganas de entrar a la muda, Silvinio, porteña carioca, ¿usted gustaría ayudarme? Pero ¿cómo le va a dar a Silvinio? Usted tiene un ojo. Pero clínico, ojo puta. Es una señora casada. Sí que sí. Con nuestro querido amigo Carioca Surfista. Una señora con hijos. Una señora, no. Sí, tiene, divorciada varias veces. No está divorciada. Sí, no, cabrón. Tiene al perro Coracio, que es casi como un hijo. Es un perro, sí. Sí, pero no es divorciada. Está casada, está felizmente bien. Una señora. Bueno, es una señora. Es una señora. Sí, un poco más de respeto. No importa, o sea, le puede faltar el respeto a la señora, sí. Pero no a la señora de nuestros amigos, claro, que no, son no, a la vez nuestras amigas. Sí que sí. Así que cállese la boca. Señoras. Usted está muy morro, aparte, como para la dama. En cuestión. Sí. Dice, les pregunto a ustedes porque sé que comprenderán un alma solidaria como la mía. ¡Ah, no! ¿Las señoras de nuestros amigos son nuestras señoras? Efectivamente. Ah, nada más que las mantienen nuestros amigos y nosotros nada más las chuleamos. En este caso, quiero decir, la cruzada era como pareja solidaria. Ah. Era tú defiendes el ecosistema y yo defiendo a los que le faltan problemas en caso. Póngale. Que es muy parejo. Sí, es parejísimo. Un abrazo para el Chebus, ahí el ciberoperador de San Luis, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy David. David amigo. De Netzahualcoyotl. ¿Cómo está, David amigo? México. Saludos, tripulante. Tengo 2 años escuchando su programa. Soy otro ingeniero de sistemas. En la empresa donde trabajo hay un abogado. Ah, la cagamos ya. No, si en la empresa hay un abogado, estamos mal. Vamos mal, a darle el espacio que requiere David amigo. Sí. Un abrazo para Andrés Medina de Puro Perú. Para la batanjera Gremble, para Martincho de Bella Unión, que fue un concierto de metal. Bueno, no tan extremo, estuvo Rata Blanca entre los del concierto de metal, pero metal, póngale metal clásico, extremo, de todo, ahí estaba, y vamos a estar con los datos. Hola amigos lermáticos, aquí está el gato de Puno Perú, la chiva de Calchaquí. Chiva, prepare las copas. Helter Skelter, así más, sí, con hielo. Lagarto, hay un clase turista inmensa por aquí. Próximamente, clase turista. Bueno, nosotros ya estamos aquí, brindamos. Vamos a brindar, cabrones. Levantemos las copas por Lila Boliviana perdida en Suiza y por todo. Todos los perdidos en algún lugar del universo, por el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, por el extremadamente feo, y por todos los que se hacen un tiempo para explicar cosas a los que no saben, por los obreros explotados de la Tierra, por el descubrimiento de otro planeta habitable para que podamos destruirlo como lo hicimos con la Tierra, por Elsa de Parrar y por todas las viejas que deben salir a trabajar para sobrevivir, por Hugh Hefner, por el Pantator, y por todas las... Whiskey, Nancy, Whiskey. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mesa, sus monitores, por lejos, por menos, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo para toda la gente de accesarradio.com.mx, para toda la gente de Costa Latina, para los amigos de España, para los de Mar del Plata y para también, por supuesto, Frecuencia Cero en Costa Rica, Argentina, para todos los amigos de la red de retransmisoras terrestres en Bolivia, en Perú, en Argentina, en México. Damas y caballeros, nos despedimos. Si alguien más poderoso que nosotros, nos encontraremos el día de mañana. Sí. Si alguien más poderoso que nosotros. Pero cabrón, así que lo decía. Póngale por caso al Caponi de Culiacán. Así que sí, al Caponi. Que creemos que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Caponi. Feliz cumpleaños, Caponi. Sí, esto es verdad. Sí. Un abrazo para nuestro amigo al Caponi. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, ¿cómo están? Hablo para la mesa fuerte. Quiero darle un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi. Ok, chao, saludos. De Heredia, Costa Rica, se despide Tico Tico. Pantec desde Bogotá, Colombia, se despiden ustedes el Guaro Ardiente, Ardiente de Kibor, Estado Lara, Venezuela. Desde Río Grande del Sur, Marco Lorado. Les saludo a su compañero Cuba. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete, así que los estaré viendo aquí. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.